Los Locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Idea y conducción, Roberto Ruiz. Coordinación, edición y producción, Camilo Ruiz. Uno y su obra de teatro, otro con su flauta y su canto, otro poeta, periodista y otro actor y oficinista. La ciudad los ama y que Los Locos de Buenos Aires. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Miércoles, si no me equivoco, hoy es 16 de abril del año 2025 y los vamos a acompañar hasta las 7 de la tarde. Bueno, ¿cómo les va? No, estaba con unos problemas domésticos, tenía una silla que se movía mucho, bueno, y traté de solucionarlo. Y por eso tardé en entrar un poco al aire. Bueno, una cosa, por favor. A Coco Silly y a Diego Pérez. Me tienen podrido. Llaman, ahora hay un disco de que te suena el celular y te dicen, hola, te habla el Coco Silly. Y es la voz de él. Y Diego Pérez te quieren ofrecer un Volkswagen. No tengo plata, Coco, no puedo comprar un Volkswagen. Pero bueno, yo me había acostumbrado, qué sé yo, hasta Miriam Bregman, que me llamaba cada dos por tres por teléfono para que la vote, pero era también su disco. Y me llamaba al fijo, cosa que nunca entendí cómo en los últimos años hacían propaganda con el fijo. En este caso, Coco Silly y Diego Pérez quieren vender un Volkswagen. No hay Volkswagen que valga menos de 30 millones de pesos. Aumentaron por la salida del cepo. Y bueno, te joden un poco, va, qué sé yo. Con eso, con Movistar, con Telefónica, con todos los que están todo el día llamándote, uno ve que al día atiende a 10, 12 personas y realmente hubiera querido atender a una sola, que es esa persona que lo llamó para una cosa importante. Bueno, vamos a algunas cositas que están pasando. Primero, una cosa que me extraña que no se esté manejando en los medios de comunicación, ¿no? Ayer y antes de ayer, después de la apertura del cepo, hubo una oleada de gente comprando dólares. Más allá de los grupos que a través de sus empleados sacan algunas divisas, compran para repartir cuentas o acciones, o bueno, o las ganancias las reparten en dólares y ahora sin el cepo se puede sacar. Bueno, ocurrió que lunes y martes hubo mucha gente comprando. Por lo menos así me lo dijeron a mí empleados bancarios. Y se veía también, ¿no? Algún diario sacó que se duplicó la venta ante lo que se había vendido el viernes, que había cepo. Otros hablan que se triplicó. Bueno, la cuestión es que hubo mucha gente comprando. Y en esto, hay que explicar una cosa que es así. La situación económica es muy difícil, los jubilados estamos en el horno, los trabajadores estamos en el horno, todos estamos en el horno, pero hay una parte de la clase media que es la que se compró todo ahora para viajar este fin de semana largo, una parte, que no sé cuál será el porcentaje, que tiene poder de compra, inclusive poder de compra de dólares. Y que le resulta más cómodo, bueno, está el dólar libre, bueno, qué sé yo. Del sueldo me sobró esto, compré 100 dólares, compré 200, compré 300. Todo eso va generando una bola de dólares. Pasó en la época de Macri, ¿se acuerdan? Cuando se sacó el cepo. En esa época todavía no se compraban por home banking, había cola, gente comprando 100, 200 dólares. Y bueno, y todos los que me escuchan saben de qué estoy hablando. Bueno, hoy mucha gente, o alguna gente, yo pude corroborar en algún lugar, iban al banco y le decían, me quedan solamente dólares cara chica, me quedan dólares que están muy mal. Doy el dato, en este caso el dato exacto, porque la información es una información concreta. Acá en el Banco Ciudad de Almagro, eso te decía una cajera cuando ibas, me da los 100 dólares que compré ayer, te decía, mire, si quieres se los doy, pero si es para ahorrar tengo nada más que cara chica, deteriorado, venga el lunes porque nos quedamos sin dólares. ¿Por qué se quedaron sin dólares? Porque mucha gente de este banco compró dólares y vinieron, y entre ayer y antes de ayer nos quedamos sin dólares. Lo que no pude verificar, ¿qué le habrán dicho a la gente ayer? Por ahí le dijeron lo mismo y solo el primer día vendieron, vaya a saber. Bueno, ahí hay un problema, es decir, evidentemente están esperando que lleguen los dólares del Fondo Monetario Internacional y de los préstamos. Evidentemente pasó lo que todos sabíamos que iba a pasar, ¿no? Vos abrís el cepo y todo aquel que tiene 2 pesos, la Argentina, tal cual dijo en su momento CFK, es un país vivo monetario, y hoy vos, si tenés que apostar a qué vas a hacer en otro momento, si no sos de lo que estás en el carry trade, en el puré, en todo eso, que compras unos dólares para venderlo después más caro, o los vendés para poner a plazo fijo, sacás el plazo fijo, comprás dólares. Si vos lo que estás, sos un hijo, nieto, bisnieto de la gente que venía en los barcos y que decía lo que hay que tratar es de ahorrar para la casita, vos agarrás y decís, bueno, me sobran unos pesitos, lo compro en eso, porque si me tengo que comprar un ranchito, así sea en La Matanza, de 20 mil dólares, o así sea en Formosa, de 10 mil dólares, voy a tener que pagarlo en dólares, porque los pesos no te los reciben. Entonces, esa gente que tiene esa posibilidad, que no es el sector más vulnerable, que no sé cuántos son, hace eso. Eso evidentemente va en contradicción con que el dólar sigue cayendo. Entonces hay algo extraño que se está haciendo económicamente en el país. Lo único claro que tenemos en este momento en el país, y concreto, que se está llevando adelante, a mi juicio, la peor política económica que se puede llevar adelante, la política del préstamo, después te pago, y para pagarte le ajusto a todo el mundo, ajusto a la salud, ajusto a los discapacitados, ajusto a los jubilados, ajusto a todos aquellos que no se pueden defender, que no son los que pueden comprar 50 dólares o 100 dólares, los hago puré a esos y con eso sigo adelante. Eso es lo que está pasando. Hoy estaba viendo archivos, estoy tirando parte de mis archivos, porque la vida es así, uno ya es viejo y hay cosas que la tiene que tirar, y yo veía cosas que decíamos en el 84... Que estaban pasando, que es lo mismo que estamos diciendo ahora. Y no nos equivocamos. Y hablo en el 84 porque se hablaba, todo el sistema se sostenía con el Fondo Monetario Internacional y siempre estuvo en el medio el Fondo Monetario Internacional y el Partido Humanista decía minga al Fondo Monetario. Bueno, es decir, siempre intervino el Fondo Monetario y siempre hizo lo que quiso con la Argentina. Inclusive en época de vacas gordas con la Argentina hizo que un presidente, chamullando a la gente, dijera: nos sacamos encima al fondo pagándole todo constante y sonante, que era lo que le había pedido el fondo en ese momento. Bueno, ahora te va bien con la soja, paganos a nosotros. Y bueno, y en ese momento también las jubilaciones eran un desastre, etcétera, etcétera, etcétera. Hablo del presidente Néstor. Bueno, yo escucho a los economistas, cada vez tengo más confusión con lo que está pasando. Vamos a ver qué pasa a partir del lunes, pero la realidad que está pasando algo que me llama la atención, y acá sí que me llama la atención fuerte, que los medios no lo indiquen, ¿no? No indiquen que porque qué significa que la gente el mismo lunes haya comprado dólares o el mismo martes y hoy los quiera sacar. Significa que no tiene, no confía en los bancos, porque si no, no estaría apurada por ir y sacarlos. Y si los empleados te dicen que no tienen los dólares que les llegan recién el lunes, evidentemente no lo previeron, o sí lo previeron, pero bueno, dejaron que pase esto. Total, tenemos un fin de semana largo, vamos a estar todos hablando de la cantidad de gente que se va de vacaciones, y bueno, hasta el lunes hay changuín, y mientras tanto, bueno, entrarán los dólares, porque iban a entrar el martes. Sabemos que algunos dólares van a ser directamente el año que viene asientos contables, pero había efectivo unos 15 mil millones que los necesita justamente el gobierno para mantener el dólar bajo como está en estos momentos. Bueno, pero lo que más preocupa, porque ustedes están diciendo: ¿y este ahora qué viene? ¿Cuál es el problema de que no se puede sacar los 100 dólares? No. El problema es que los precios ya se empezaron a acomodar con el primer precio que tuvo el dólar. Nada más se permitió la apertura del cepo, que fue el día lunes. El dólar había subido entre un 12 y un 13%. Y los precios empezaron muchas firmas a ya confeccionar sus listas. Y si bien no fueron al 12-13 porque preveían que después iba a bajar un poco, lo empezaron a acomodar en el 9%, como hicieron aquellos que dominan determinados lugares de la economía que tienen que ver con la alimentación. Consultado algunos mayoristas, el día de mañana y el día de hoy ya empezaron, y mañana, o si no es mañana, el lunes, empiezan a llegar listas de entre el 9, el 10%, el 12, en artículos de primera necesidad, como son los farináceos, fideos, como son los aceites, porque evidentemente también esto tiene que ver, el precio del dólar tiene que ver con los commodities, ¿no? Entonces, con esto sube el girasol, sube la soja, sube el maíz, y eso también hace que se vayan los precios. Es decir, esa idea de los gurúes económicos de acá, de la Argentina, de la ciudad de Buenos Aires, de que se avanza hacia, como es en otros países, que el dólar sube o baja, pero los precios se quedan igual. Hablamos de los vecinos, hablamos de Uruguay, hablamos de Brasil, hablamos de Chile, y si querés hablamos de Estados Unidos y hablamos de todo el mundo. Esa idea en la Argentina, en 72 años que tengo de vida, nunca ocurrió así. La mínima devaluación se fue a los precios. Y después uno empieza a ver que hay precios que en dólares son monstruosos en la Argentina, ¿no? Hoy un paquete de fideos, ahora cuando lo vuelvan a aumentar, va a seguir costando en dólares más que lo que cuesta en Estados Unidos o que lo que cuesta en España. Una leche va a seguir costando más de lo que cuesta en Europa, que está a 60 centavos de dólar el litro de leche, y acá la más barata está en un dólar y pico. Así que esa idea que nos están vendiendo en la Argentina no existe. La Argentina se acomoda de una forma que no es como se acomodan todos los lugares del mundo. Bueno, en el medio de todo esto, ¿dónde están nuestros representantes, no? La CGT, después del paro, que dijeron que fue un paro exitoso, yo lo escuché a Daer, hablo por el paro del jueves pasado, de la marcha ya había hablado acá porque era miércoles, había ido a la marcha. Lo escuché a Daer decir que bueno, que estaban contentos porque había parado Vaca Muerta. Yo no lo pude chequear lo de Vaca Muerta, pero sí paró importante que los trabajadores petroleros, que es uno de los gremios que mejor gana, que haya parado. Es importantísimo, ¿no? Por supuesto, para todos. Pero lo que yo vi en la ciudad de Buenos Aires, el paro del jueves, acá no pasó absolutamente nada. Y se notó el paro porque en las escuelas en general no iban los chicos, en algunas fueron algunos maestros, estaban abiertas la mayoría de las escuelas, y se notó porque los trabajadores de la ciudad habían parado, algunos paraban y compensaban el día porque hacen home office, sabemos que muchos no están trabajando todos los días, sino que trabajan de 5-3 y 2 son home office, o de 5-4 y 1 es home office. Bueno, cambiaron el día del home office y lo dejaron para ese día, que fue una forma de parar. De los colectivos funcionarios normalmente, y uno lo que veía, la gente que trabajaba. Yo que en esos momentos salgo, yo estaba, lo dije acá, estaba de acuerdo con el paro, las razones eran lógicas, pero sabía también que la CGT no lo hacía por los jubilados ni por los sueldos, sino que lo hacía por sus cajas, por la caja de la obra social. Y ahora agrega eso, que tiene miedo que vuelva de nuevo la ley TETAS, la ley de transparencia, que va a obligar a jubilarse a tipos que ya llevan 10 mandatos, 50 años, como Genta, Andrés Rodríguez, etcétera, etcétera. Entonces, eso era lo que los tenía preocupados. Ahora que anuncian, y ahora anuncian que para seguir por los salarios, y en contra de la ley que restringe al sindicalismo, que es la ley de transparencia, la que ustedes me escucharon decir acá 100 veces que estoy de acuerdo, la ley Mucci que intentó poner Alfonsín, que ahora la intenta poner Martín Tetaz. Bueno, ellos paran por eso, perdón, van a movilizar por eso el día 30, un día antes del 1 de mayo, y van a movilizar desde Independencia, la CGT, hasta Independencia y 9 de julio, hasta Paseo Colón al 800, que es el Monumento al Trabajo. El 30 es miércoles. Ahora, ¿qué dice la CGT? En esto no acompaña a los jubilados. Le dice a los jubilados, vengan con nosotros. Ahora, ¿qué le dice también la CGT? Invitamos a todos los gobernadores peronistas. Ahora, ¿qué dice la CGT también? Que invitan a los peronistas porque ellos son parte del peronismo. Es decir, que el 30 de marzo, si vos vas a la marcha, sabelo por lo menos, que es un acto político del peronismo, que en estos momentos está contento porque se están unificando, vieron ya dejaron de pelearse Cristina y Kicillof. La CGT le dijo a Kicillof, queremos que estés en el acto, porque lo quieren impulsar a él como candidato a presidente para unos años más. Entonces van a hacer esto, es decir, van a hacer otro acto del peronismo, como hicieron el 24 de marzo, en este caso otro acto del peronismo. Creo que en esto los sectores populares y la propia izquierda, es muy difícil que vaya a este acto, y menos que vayan los jubilados, ¿no? Para ir a un acto en donde le van a mostrar el verdugo anterior que le ajustaba las jubilaciones cuando era ministro de Economía, y el miembro del partido que más ajustó las jubilaciones, casi igual que Milei, o quizás hasta un poco más. Así que bueno, Esta es la salida que tiene la CGT, uno lo siente, porque después cuando viene otro paro uno dice, uy, de nuevo, tenemos que ir porque tienen razón, pero lo están usando para, y bueno, y ese es un problema, pero es así, esto es la ciudad de Buenos Aires, esto es la Argentina, y así nos tenemos que manejar. Así que el que quiera el 30 de marzo puede ir a un acto peronista del 1 de mayo, puede abrazarse ahí con Andrés Rodríguez, con Gerardo Martínez, el ex trabajador del 601, se puede abrazar con Daer, puede abrazarse, digo porque... últimamente hay muchos abrazos entre Andrés Rodríguez y, por ejemplo, Estela Carlotto. Es decir, el justicialismo es así, ¿eh? Los que estén donde estén siempre terminan así. Es un grupo que piensa solamente en negocios, en cómo hacer grandes negocios, ellos y sus amigos, y por eso cuando algunos se entusiasman, no, porque la interna, porque vamos con Cristina, no, porque Kicillof, porque se van a enfrentar, no, van ahí todos juntos porque tienen que juntar la billetera, tienen que juntar la impunidad, tienen que evitar ir presos, tienen que evitar todo lo que todos sabemos que tienen que evitar, y por eso se juntan. Mientras tanto nosotros nos golpea por el lado de Milei, con la misma performance del peronismo, es decir, con los mismos métodos, exactamente los mismos métodos, y por el lado de Cristina, con esos mismos métodos populistas de estemos siempre en contra del pueblo. Si vos sos zurdo, le haces el juego a la derecha. Si vos sos zurdo, sos un hijo, bueno, todo lo que dice Milei todos los días. Si vos estás con el pueblo, sos una mierda, sos socialista, qué sé yo. Y bueno, eso lo piensa Milei, eso lo piensa Cristina, eso lo piensa la CGT, y por eso estamos como estamos. Esto es Los Locos de Buenos Aires, los acompañamos, como dije antes, hasta las 7 de la tarde, y vamos a escuchar al Cuarteto Zupaya. Que nadie me diga de mis amigos ahí, bueno, hablás que todo el desastre del peronismo y después ponés a cuatro cantantes peronistas. Bueno, pero son los cantantes y la gente que hace música, y uno no les mira la ideología. Estos muchachos, Pedro Pablo García Caffi, Juan José García Caffi, que son los fundadores, los hermanos, uno falleció, que fue en la época de Macri, Macri lo nombró, porque era peronista, lo nombró director del Colón. El otro es un músico que anda por el mundo muy reconocido, mucho, ha hecho cantidad de obras en España, y así cantaban y protestaban en el año 72 con esta hermosa canción de Milonga, del Andar Lejos, de Daniel Biglietti. Está mi tierra, y sin embargo, qué cerca, pues que existe un territorio donde la sangre se mezcla. Tanta distancia y camino, tan diferentes banderas. La pobreza es la misma, los mismos hombres esperan. Yo quiero romper mi mapa, formar el mapa de todos, mestizos negros y blancos, trazarlo. de los caídos. No somos los extranjeros. Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma. Alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Los locos de Buenos Aires. ...17:36... El día 25 de abril, que es el Día Internacional contra el Maltrato Infantil, la agrupación de padres, la asociación de padres que luchan por sus hijos, APALUI, va a lanzar una campaña contra el maltrato infantil. Por eso queríamos hablar con Roberto Villalobos Atlas, titular de la organización, que lo tenemos en línea. ¿Cómo te va, Roberto? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Roberto, equipo y toda la audiencia. Un gusto estar en comunicación con ustedes. Gracias a vos por atendernos. Bueno, conocemos un poco lo que es APALUI, porque acá ya ha salido en otros años un par de veces, pero me gustaría que primero le cuentes a la audiencia cómo nació APALUI, para después ir directamente al tema de los chicos. Sí, nosotros somos un grupo de padres que decidimos unirnos para luchar contra las desigualdades, momentos en los que uno se separa y los niños quedan inmersos en estos problemas entre adultos, pasando a ser un trofeo de guerra, ¿no? Una cosa en lugar de ser un sujeto de derecho como bien marca la normativa, ¿no? Entonces, unidos mancomunadamente luchamos contra la destrucción de vínculo en todas sus formas, ¿no? Recordamos que hay varias formas de destruir el vínculo, lo que se conoce como direccionamiento indebido, falsas denuncias, rapto internacional y desconocimiento de la paternidad. Bueno, digamos que es un tema que en Argentina es muy problemático, ¿no? Porque hay una justicia que en general adopta la medida de que, bueno, los chicos tienen que estar con la madre y listo, ¿no? Hay una justicia lenta, deficiente y que no aplica la normativa, ¿no? Recordamos que la pirámide normativa están los instrumentos internacionales por sobre la Constitución Nacional, ¿no? Porque son instrumentos internacionales con jerarquía constitucional donde se ubica la Convención de los Derechos del Niño, más de 30 años, y vemos en la actualidad como no se respeta, ¿no? Y jueces que no la aplican, aduciendo su sana crítica. Entonces muchas veces nos toca que en sentencias tenemos que remarcar esto, y lamentablemente es algo reincidente. No aplican la normativa. Leyes está y abundan, pero que la apliquen es muy complicado y es muy difícil. Está claro. Roberto, bueno, ahora se viene el Día Internacional. Primero me gustaría que nos diga cómo va a ser esta campaña y después me han llegado algunas cifras de que está creciendo la violencia doméstica contra niños, niñas y adolescentes. Bueno, quería que vos describas todo eso. Sí, el 25 es el Día Internacional de Lucha contra el Maltrato Infantil. Nosotros entendemos a la obstrucción de vínculos como una forma de maltrato infantil, ¿no? Como violencia hacia los niños, aquellos que, como bien dice, quedan inmersos en estos problemas entre adultos y están vedados de vincularse con su progenitor no conviviente y línea parental. Cuando digo línea parental, digo los abuelos, los tíos, los padrinos, los primos, o sea, toda esa familia obstruida y claramente menoscaba su derecho humano a la identidad, ¿no? Vemos en la actualidad como incluso muchos progenitores convivientes le introducen pensamientos negativos a ese niño a efectos de no solo el efecto de quebrantar ese vínculo afectivo con el no conviviente y su línea parental, sino también con su derecho humano a la identidad, ¿no? Esto de quitarse el nombre, quitarse el apellido, cambiárselo, ¿no? Directamente irrumpiendo contra su derecho, ¿no? Que es el nombre, su identidad, lo que esto conlleva. Y justamente nosotros queremos viralizar esta situación del maltrato infantil hacia la niñez en esta forma, ¿no? Sabemos que existen muchas, lo que conocemos como la violencia física, psicológica, pero esto de la obstrucción de vínculos es otra forma de violencia y de maltrato infantil, y por eso queremos visibilizarlo a partir de este 25 de abril, sí, hasta el 2 de agosto se va a estar con esta campaña, donde invitamos a los ciudadanos a postear fotos, videos, canciones, poemas con el hashtag no al maltrato infantil, ¿no? Haciendo alusión con todas las formas de violencia que existen. Nosotros haremos hincapié en esta, que es la obstrucción de vínculos, pero visibilizando todas. Uh-huh. Ahora, esto de la violencia doméstica, como te decía antes, ¿hay estadísticas de que cada vez crece más el maltrato con los chicos o no es así? Sí, hay una estadística que fue elaborada por la OBD, la Oficina de Violencia Doméstica, sí, donde sabemos que aquí en Ciudad de Buenos Aires acuden a denunciar a aquellas víctimas de violencia de género o violencia familiar, y la OBD ha elaborado un informe con cifras alarmantes, como bien vos dijiste, ¿no? Uh-huh. Cifras que donde el 80% de aquellos que imparten violencias hacia niños, niñas y adolescentes son nada más y nada menos que los propios progenitores del niño, donde vemos un porcentaje de más del 50% en esta violencia hacia los niños que está propiciada hacia menores de 8 años, que sabemos bien, yo no soy psicólogo, pero ahí va esta jurisprudencia, doctrina sobre estos efectos nocivos en estos infantes, ¿no? Desde los primeros 7-8 años de vida, donde se le introducen estas figuras, ¿no? De odio, de resentimiento, en contra de uno de sus progenitores, de sus abuelos, de toda esa familia obstruida. Entonces es una cifra que realmente nos alarma, nos preocupa y nos insta a seguir trabajando en uh-huh. estas temáticas, ¿no? Y esto que decía hace un rato, hacer cumplir nada más y nada menos que las normativas que hoy existen y que tienen raigambre constitucional, como es la Convención de los Derechos del Niño. Ahora, Roberto, ¿por qué crees que pasa esto? Tanto a veces con las madres, a veces con los padres, porque creo que lo hablamos otra vez, que muchas veces, bueno, en las peleas familiares, después de un divorcio, el chico se lo toma como rehén, e inclusive se hacen falsas denuncias contra el padre para que no lo pueda ver. ¿Por qué pensás que esto, en este momento y ya desde hace unos años, se viene agravando? ¿Qué te parece a vos que ocurre en la sociedad? Bueno, tiene que ver con la cultura, con la idiosincrasia, ¿no? Vos sabés que yo tengo tesis internacionales de maestrías, sí, al respecto, y en todos los estudios se evidencian este odio y resentimiento. Lamentablemente aquel que lo efectúa en la actualidad lo ha padecido en su infancia, en su niñez, entonces repite la historia, ¿no? Es reincidente en esto, con las salvedades del caso y de forma intensificada por los tiempos que uno vive de ahora, ¿no? Lo que se vivía antes no era tan fuerte como lo que se vive ahora, con otra cultura, con otra idiosincrasia. Entonces aquellos que fueron lastimados en su infancia repiten la historia y digamos que perpetúan a los niños a vivir aquella atrocidad que vivieron antiguamente sus progenitores, pero en los tiempos de ahora. Claro. Hace poco se tomó, que se está tomando en estos momentos acá en la ciudad de Buenos Aires, una medida que es que lo ha tomado el Ministerio de Justicia, la ciudad, el registro de deudores, una medida que es no dejar entrar a la cancha a los padres que no mantienen a sus hijos, que no les pasan alimentos a sus hijos. ¿Cómo evaluás vos esa medida? Yo creo que hay que dividir los tantos, ¿no? Una cosa es la responsabilidad parental que tiene este padre o madre con el niño y otra es el régimen de comunicación. Ambos son derechos, pero no van de la mano. O sea, no se puede, digamos, decir, ah, bueno, vos no ves al niño porque no pagás alimentos. Existen, de hecho, jurídicamente se inician dos objetos distintos, ¿no? Uno por alimentos y otro por régimen de comunicación. Acá igualmente vemos también, sabemos que muchas veces ni siquiera la policía te pide los datos para ingresar, o sea, esto es muy, muy subjetivo, digamos, y abstracto a la vez. Entonces, no creo que solucione la cuestión de fondo. Acá hay una cuestión de fondo y si el progenitor no conviviente desea que el no conviviente no vea al niño, lamentablemente entramos en un terreno bastante, digamos, complicado para poder destrabarlo. Ajá. Quiere decir que vos lo que ves que se puede manejar una extorsión, ¿no? Es decir, la madre dice, bueno, no lo ves porque no paga. Pero a su vez, bueno, también digamos que los padres son responsables de alimentar a los hijos, ¿no? Sí, claramente. Lo que pasa es que en la práctica se ve como una extorsión, entonces dice, no lo ve porque no paga la cuota. Y eso jurídicamente no es viable, porque una cosa son los alimentos y otra el régimen de comunicación. Ajá. Obviamente nosotros sostenemos que si tiene una responsabilidad parental debe cumplirla, ¿no? Uh-huh. Como también tiene derecho a vincularse con ese niño, niña o adolescente. Claro. Bueno, ustedes tienen, a ver si vos cómo lo ves esto, tienen como que no son bien vistos, sobre todo en los ámbitos feministas, los padres que pelean por sus hijos. ¿Vos sentís eso o lo has sentido durante estos años que vienen teniendo en la lucha? Y lamentablemente, cuando hay que defender una obstrucción de vínculos perpetuada por una mujer, es más complicado y digamos como que tienen muchos más herramientas las mujeres que los hombres. Justamente esto se da por la adhesión de la Argentina a la Convención Belén do Pará, donde la violencia de género invierte la carga de la prueba y se tiene a la mujer, digamos al género como a la mujer. Ajá. Entonces directamente pasas a ser culpable directamente y sin tener que demostrar a la justicia que alguien te ejerció violencia de género. Es decir, la otra parte tiene que demostrar que no hizo ese hecho que se le imputa. Ajá. Entonces, frente a esto, y con el avance de esta ola feminista, de esta violencia intrafamiliar, los tiempos que uno vive son complejos y hay pocas herramientas de defensa para tratar de revertir esta situación. Está muy claro. Roberto, entonces, el 25, que es el día, lanzan la campaña contra el maltrato infantil, hasta el 2 de agosto. ¿Repetí si van a hacer algunas movidas en algunos lugares de la ciudad? Seguramente tenemos un congreso que el mismo 25 Y la idea es, hoy viste que en día es todo las redes sociales, los hashtags, los asteriscos, vos prendés la televisión y siempre ves un arroba, un asterisco. Entonces creímos oportuno para hacer esto global, porque lamentablemente es una problemática social en auge que no solo pasa en la ciudad de Buenos Aires, sino que se extiende a la Argentina y al mundo. Entonces, por eso esta es la campaña global en redes, para visibilizar, y aprovechando que es internacional, aprovechar que se viralice esta situación y que no sea natural. Digamos, hay que visibilizar ese problema social en auge y todos debemos entender que no hay que ser cómplices de esta obstrucción de vínculos, que los niños merecen una infancia sana y feliz, justamente para poder hacer adultos responsables, seguros y tener una sociedad más próspera y mejor en los tiempos que vienen. Roberto Villalobos Atlas, te agradezco muchísimo por esta comunicación. No sé si te faltó decir algo que lo quieras agregar. No, agradecerles a ustedes como medio de comunicación que se interiorizan en esta problemática, ¿no? Así que para mí es un orgullo, un placer, y siempre voy a estar a disposición, porque aquellos que recorren el territorio y se interiorizan y se preocupan por los niños, son más que bienvenidos, ¿no? Yo siempre digo, ¿quién puede estar en contra de un niño, de un adulto mayor, de una persona con discapacidad? Y me parece que es importante reivindicar y darles el reconocimiento que se merecen a medios como ustedes. Muchas gracias, te agradecemos mucho. Gracias. Por favor, hasta luego. Un abrazo. Hablábamos con el doctor Roberto Villalobos Atlas, de la Asociación de Padres que Luchan, APALUI, sobre el lanzamiento de la campaña del 25 de abril del Día Internacional contra el Maltrato Infantil. Sin duda un tema muy polémico el que acabamos de tocar, pero me parece que justamente hoy en nuestra ciudad, en la ciudad de Buenos Aires, porque esto todo se va a hacer acá en la ciudad de Buenos Aires, está APALUI, está acá en la ciudad de Buenos Aires, creo que ha llegado el momento en que tenemos que debatir todos estos temas, porque uno ve, y muchas veces ve a aquellos que se divorcian, muy es natural, es lo más natural, hace años que es muy natural divorciarse, y que el chico pasa a ser una mercancía de cambio, ¿no? Yo te lo dejo ver, pero vos me tenés que pasar tanto. Si no me pasas tanto, no te lo dejo ver. Y hay diferentes presiones. ¿Cómo hay de los dos lados? Porque también está, a mi juicio, también está, se lo decía acá en la nota, está también el hombre que tiene hijos, tiene que alimentarlos, ¿no? No está bien que se lo extorsione, pero tampoco está bien que no alimente a sus hijos. Pero bueno, con muchos cambios que ha habido en los últimos años, con la ideología woke muy instalada, en esos avances a veces a mi juicio, se cometen algunos errores. Porque, por ejemplo, es cierto que la mayoría de las veces cuando se denuncian algo que le pasa a los chicos, es verdad, eso es verdad, pero también es cierto que muchas veces no es verdad y un padre no puede ver a su hijo y queda ahí atrapado en una discusión judicial que a veces le da la razón, como hemos visto últimamente en cantidad de casos de padres que habían sido denunciados por las madres de abusadores, etcétera, etcétera, y que se comprobó en la justicia que eran mentiras, inclusive porque a veces los propios chicos chiquitos en cámara Gesell se quebraban y decían, no, bueno, se lo habían hecho decir, etcétera, etcétera. Yo creo que estamos en un mundo y fundamentalmente en un país y puedo decir y en una ciudad muy devaluado todo. Acá el aniquilamiento de valores que se llevó adelante en la Argentina desde hace más o menos 20 años y que todavía hoy se siguen aniquilando siempre desde el poder, antes con un poder, ahora con otro poder, pero se siguen aniquilando esos valores, nos llevan a que a veces no podamos ver cosas que son de sentido común como eso, como cosas de sentido común. Que una madre pueda estar con su hijo, que un padre también pueda estar con su hijo, que una madre ayude a alimentar a su hijo, que un padre ayude a alimentar a su hijo. Esas cosas de sentido común pareciera que hoy no lo son tanto. Bueno, hoy es el Día de la Voz, ¿eh? Hoy la Federación Mundial de Otorrinolaringólogos determinó que el 16 de abril se celebra el Día de la Voz. Así que nosotros lo vamos a tratar de usarla, ya que para eso la tenemos. Antes de ir a algunas cosas que han pasado en la ciudad, hubo un test que me parece que es muy parecido a lo que va a pasar en la ciudad de Buenos Aires ahora el 18 de mayo, que fueron las elecciones en la provincia de Santa Fe. Digo muy parecido porque los electorados tienen características parecidas, ¿no? Aunque en Santa Fe muchas veces ganó el peronismo, en la ciudad de Buenos Aires nunca, una sola vez con el menemismo, con Herman González. Bueno, hubo elecciones, Maximiliano Puyaro, elecciones a convencionales, mientras que no, que también hubo en algunas ciudades elecciones paso para determinar quiénes eran los candidatos a concejales, ¿no? Es decir, para las elecciones después generales. Maximiliano Puyaro metió 20 convencionales, le sigue Juan Monteverde, el peronista que se esconde, hace la de Santoro, se pinta de verde para que todos digan, pero no es peronista porque era de Ciudad Futura, pero bueno, va con el PJ, se quedó con todo el PJ, así como dicen de Santoro, no es peronista porque es radical K y qué sé yo, pero bueno, son peronistas que los banca el aparato peronista, que van a hacer peronismo y que van a hacer lo que siempre hace el peronismo. Sacó el 15,15%, 8 bancadas. Mayoral de la Libertad Avanza, 14,1, 8 bancas también, como el peronismo. Amalia Granata, la ex modelo, 12,35, 7 bancas. Marcelo Lewandowski, un peronista que se abrió, así como acá se abrió a Val Medina o Guillermo Moreno, el 8,4, 4 bancadas. Y Alejandra Olivero, locomotora, la boxeadora, metió a 3 convencionales en Santa Fe. Pero ¿saben quién ganó? Ganó la falta de participación, el voto en blanco y el voto nulo. Votó nada más que el 55,61% de la gente en Santa Fe. El voto en blanco fue el 4,78% y el voto nulo el 4,50%. Es decir, suponiendo que hay gente que ha fallecido, que el padrón hubo un 10 o un 12% mal puesto, un 30% del padrón no fue a votar, y prácticamente un 10 votó en blanco nulo, quiere decir que el 40% de la gente repudia a la clase política de Santa Fe de alguna manera. Bueno, y ahora nos vamos a escuchar a... Miren, este tema... Esto tiene que ver con el fascismo en España, ¿no? En la época del fascismo aparecieron en España grandes cantautores, ¿no? Juan Manuel Serrat, Aute, etcétera, etcétera, que tenían que rebuscársela cambiando, no pudiendo cantar en su idioma, como Serrat, que no podía cantar en catalán, cambiando algunas letras de canciones, se la tenían que rebuscar. Y en este caso, Pachi Andión, que estuvo acá, allá por el 72, tuve la suerte de ir a verlo en el Teatro Pairó. Éramos muy poquitos los que fuimos a verlo, muy poquitos. Había hecho una canción en España que se llamaba Los Burgueses, pero se las prohibieron, la censura se la prohibió. Entonces le buscó la vuelta a la canción y dijo lo mismo, y lo dijo de esta manera. La canción se llama Los Burmanos Hugueses. Los Burmanos Hugueses. Escuchémosla. Los burmanos son el fundamento de la paz. Los hugueses son el fundamento de la paz. Duermen sin parar con sueños de algodón, nunca hablan del dolor, les basta con su coche y con su amor. Son gente que nunca pregunta para qué. Los burmanos son, los hugueses son, gente que nunca tiene sed. Los burmanos son el excremento de la paz. Los bugueses son el excremento de la paz. Van en coche al mar, se compran un amor, y en pisos de alquiler se visten de aventura y de placer. Sin más que dar unos cuantos duros por mes, los burmanos son, los hugueses son, eso que yo no pude ser. Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales. Los locos de Buenos Aires. ...18:05, estamos viendo en los canales de televisión las mismas imágenes de todos los miércoles. Yo el miércoles pasado pude estar, y el anterior también, en las marchas. Como la policía arroja gases, en general gas pimienta. Vemos cómo han sido afectados algunos periodistas, entre ellos vemos a la gente de Crónica, que tuvieron que dejar un momento el micrófono porque les tiraron gas pimienta. Bueno, la policía de la ciudad y federal, pues están las dos haciendo siempre exactamente lo mismo, ¿no? Es decir, reprimir. Y una marcha que lo que se ve hoy muchísimo más flaca que la de la semana pasada, en la cual estaba la CGT, aportó algo. No era una gran marcha, pero era mucho mayor que la de hoy, y muy parecida a la que yo fui hace 15 días, que también nos pasó de todo, que éramos alrededor de 1.500 personas, que creo que es lo que hay hoy en la marcha de los jubilados. Lamentablemente, porque el día que marchó mucha gente, como la de la CGT, no aplicaron el protocolo, dejaron unas vallas solamente frente al Congreso y después dejaron a la gente caminar. No pasó absolutamente nada, y pasa siempre cuando hay poca gente. Parece que eso los incentiva más a pegarle a la gente, ¿no?, o a tirarle gas. Estamos viendo bastantes, varias personas afectadas con los gases. Bueno, Vamos a escuchar un poquitito de algunas cosas que pasaron en la ciudad. Ahora vamos a volver a las marchas. ¿Ustedes recuerdan cuando fue la marcha del 12 de marzo? Que fue una marcha que hubo una cacería de la policía, porque en general cuando terminan las marchas empiezan a detener gente. Se detuvieron 114 personas. Y yo decía acá, como decía mucha otra gente, decía, qué raro, se quema un auto de la policía y no pasa nada, no pasa nada. Y esa gente nunca la identifican. Bueno, algo pasó y voy a contar, ¿y saben por qué? Porque cuando detuvieron 114 personas, una jueza, la jueza Karina Andrade, decidió que esas personas estaban mal detenidas, porque habían sido en cacerías y no daban ninguna prueba de que ninguna hubiera participado de nada. Entonces salieron los medios de comunicación a decir que esta jueza, Karina Andrade, era una jueza de la Cámpora, que fallaba porque era de la Cámpora, etcétera, etcétera. La jueza después lo desmintió, dijo que ella aplicó la ley porque los elementos que ella tenía no podía dejar presa a esa gente. ¿Pero qué pasó? El día 11, hoy es 16, condenaron a Fernando David Junquira, la misma jueza, Karina Andrade, de jueza de primera instancia del Fuero Penal Contravencional y de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, condenó a este hombre a 1 año y 5 meses, hincha de All Boys, porque no se sabe si es barra brava, estaba con la camiseta de All Boys. No se lo detuvo en el momento, hubo una investigación de la policía y de la fiscalía fundamentalmente, y lo detuvieron en unos días. Y este hombre fue detenido y rápidamente él dijo, sí, yo soy culpable, yo no incendié el auto, pero sí lo golpeé, lo rompí, es decir, hizo... agravó una situación para un auto de la policía, que recordemos estaba abierto, que uno veía que alrededor de eso había servicio. Él dijo esto, los jueces, el abogado defensor dijo lo mismo, dijo, bueno, y que quiero ser condenado en juicio abreviado. En 10 días se hizo todo. Fíjense que el 12 de marzo fue la marcha. Lo detuvieron 15, 16 y el 11 ya estaba camino a Marcos Paz. Quiere decir que la jueza acá tuvo otro criterio. Y tiene que ver con esto. ¿Yo por qué traje hoy este audio? Ahora vamos a escuchar toda la explicación de por qué lo detiene y por qué hay que defender las marchas y las democracias. También lo dice la jueza al final. Lo traje porque ocurre en nuestra sociedad que si las cosas que hace la justicia son a favor de lo que vos pensás, está bien lo que hace la justicia. Son en contra, está mal. Yo creo que nuestra justicia es un desastre. Pero que en este caso aplica la ley. Y como esta jueza había sido tan fuertemente acusada por haber hecho lo contrario a lo que hizo después... Bueno, dando por supuesto la argumentación correspondiente, yo creo que se merecía escucharla. Vamos a escuchar a la jueza Karina Andrade sobre por qué condenó a Fernando David Junquira, hincha de All Boys, en la marcha de los jubilados del 12 de marzo. La primera condena por daños, en este caso que hemos llamado la marcha de los jubilados, es una condena a 1 año y 5 meses de prisión, de efectivo cumplimiento. La participación de esta persona será por los daños provocados en el patrullero, en un móvil de la policía de la ciudad. La sentencia se dictó en el marco de un juicio abreviado, ¿sí? No es que hubo un juicio, obviamente, yo no soy la jueza que si esto avanza a juicio va a estar en ese debate. Es un acuerdo que trae la defensa con el imputado y la fiscalía, pactaron esa pena, la persona tenía antecedentes penales, con lo cual no podía aplicarse una pena en suspenso tampoco. Pero hay cosas para aclarar, porque es la primera condena, en este caso que ha tenido trascendencia pública, y hemos trabajado de manera muy prudente en el dictado de esta sentencia, que debían clarificarse cosas importantes justamente en cuanto a la tensión de derechos que hay en juego y que ya fueron señalados en la primera resolución que sacamos del juzgado, que ya madrugada del 13 de marzo. Primero, sobre la condena de esta persona, lo que hay que explicar es que en la Ciudad de Buenos Aires la causa que nosotros tenemos tramitando es de las personas que quedaron detenidas aquel 12 de marzo o aquellas que provocaron daños o lesiones en el contexto de esa movilización, pero las causas, por ejemplo, de sucesos de violencia de la Policía Federal, por mencionar, ¿no?, sucesos públicos como el de Pablo Grillo o la señora Blanco, la jubilada, incluso imágenes que salieron respecto de un arma que podría haber estado involucrado, salió un video con que estaba siendo pateada por un personal policial. Eso no forma parte de la investigación de nuestro fuero, esto es importante también aclararlo, porque la causa está en el fuero federal. O sea que solo está en esta causa la investigación de algún acto delictivo, podría ser de la policía de la ciudad, pero no de aquellos agentes que responden al Ministerio de Seguridad. Y obviamente señalamos en la sentencia la necesidad de que en nuestra causa haya una investigación diligente, seria, respetuosa de los estándares constitucionales para esclarecer lo sucedido. Yurquina no había sido detenido esa tarde, sino que cuando la fiscalía investigó, también gracias al periodismo, la verdad hay que decirlo, porque esa fue prueba que se introduce para su identificación de videos que fueron tomados, recién allí se lo puede identificar. Ordené el allanamiento de su vivienda, la detención, se lo encontró rápidamente. En ese contexto, la defensa pública y la fiscalía traen este acuerdo de juicio abreviado. Imagínense que hay que ponderar muchas cosas, porque el caso recién comenzaba, y una sentencia condenatoria determina un suceso con certeza, aun cuando fuera por juicio abreviado. Entonces, había una intención de las partes que yo tenía que considerar, de tener una sentencia con celeridad, y la investigación recién estaba comenzando. Luego de estudiar el caso, y la verdad que como la fiscalía fue muy prolija en la imputación, homologué el acuerdo. Se lo acusó de dañar y volcar el móvil policial junto a otros no identificados, y también se aclaró que no era de las personas que participaron en su incendio, según la propia fiscalía imputó, ¿no? Es decir, que solo me aboqué a decidir. Y sí dejamos en claro que algunas cuestiones tácticas no se iban a analizar porque no era necesario dictar condena en ese sentido y porque yo tampoco estaba en condiciones de hacerlo dado lo incipiente de la investigación. Me refiero particularmente a que se aclaró que no se evalúan ni convalidan los procedimientos policiales ni las detenciones realizadas el día de la marcha, ya que esas circunstancias no integraron el objeto de análisis del caso. Obviamente a la persona, la fiscalía le hizo saber toda la prueba que había, porque tiene la obligación de hacerlo, había una gran cantidad de sumarios policiales, pero este fue el enfoque más prudente y jurídicamente adecuado, en este caso que recién comenzaba y donde aún no se han identificado todos los partícipes. Entonces la sentencia se limita a valorar únicamente las pruebas que involucran el hecho específico de figura Yurquina y de ese modo evito prejuzgar sobre otras posibles responsabilidades o sentar precedentes que pueden generar contradicciones con futuras decisiones. Esto se recalcó y también que cualquier pronunciamiento debe realizarse con cautela, ¿no?, centrado únicamente en los hechos acreditados. Esto respecto de esta persona. Y después hay otro punto importante en la sentencia, que es el enfoque convencional de análisis, ¿no? Ahí se reitera la necesidad de proteger el derecho a la protesta. Se afirmó en esa sentencia que trabajamos que la marcha del 12 de marzo fue una manifestación legítima, convocada por un sector vulnerable, protegido por el derecho constitucional, que los derechos están protegidos también convencionalmente. Y se reitera que es una expresión central del funcionamiento democrático, que el Estado tiene la obligación activa de garantizar su ejercicio. Bueno, una explicación para que todos escuchen. A mí, siempre lo digo, no me gusta la justicia, pero me parecía que esto era importante. Conseguir lo que decía Karina Andrade por todo lo que se había dicho y que acá lo ratifica, dice, si no te traen prueba, no te traen nada y encima la policía actúa de la forma en que actúa, hay que tener en cuenta que hay que respetar los derechos, la gente que protesta, etcétera, etcétera. Pero bueno, ahora ahí también lo tiene la misma jueza, ahí está Gonzalo Gramajo detenido con prisión preventiva, que este era hincha de Defensores de Belgrano. En este caso no va a juicio abreviado. El anterior, recordemos, juicio abreviado porque ya tenía algunas causas y por eso es de cumplimiento efectiva la cárcel, ya está en Marcos Paz. Bueno, vamos a cambiar de tema, vamos a agradecer que Soledad Vázquez está ahora en la operación técnica y le vamos a pedir que ponga la protesta que hubo el día lunes de discapacitados, sus familiares, sus terapeutas, porque se pide que se dé cumplimiento a la ley 22.431 de protección integral del discapacitado y a la ley 24.901 que regula las prestaciones básicas para discapacitados. No solo protestaron acá en Plaza de Mayo, lo hicieron también en muchas ciudades en todo el país, como en Mendoza, en Santa Fe, etcétera, etcétera. Escuchemos un poco qué decía la gente vinculada a los discapacitados. Yo soy Marina, soy de Malvinas, Argentina. Hoy estoy acompañando a mi sobrino que tiene parálisis cerebral y a todas las personas que tienen discapacidad. Creo que esto que tendrían que estar viralizando todos los medios es sumamente importante, porque no hace falta ser una persona con discapacidad para solidarizarse, para empatizar. Hay personas que están luchando por terapia, que están luchando por los pagos de los terapeutas, quedaron sin terapeuta, quedaron sin medicación. Entonces es totalmente injusto que los medios no viralicen esto, que estén abocados a mostrar al presidente. Y que también queremos saber, esos dólares que entran hoy, ¿se van a destinar a la discapacidad? ¿Se van a destinar a los medicamentos? ¿A qué se van a destinar? Reclamamos el pago a los terapeutas, reclamamos que no se recorte la discapacidad. O sea, no hay mucho para decir porque está todo dicho. Se recortó la discapacidad, se recortó la educación, se le recortó a los jubilados, a los sectores más vulnerables. Ya estamos padres, personas con discapacidad y están prestadores. Hacer esto es innecesario. Hacer esto totalmente innecesario. Nosotros no estamos pidiendo que nos regalen nada. Somos papás, somos profesionales y estamos pidiendo que se dejen de vulnerar los derechos de nuestros hijos. Es inflación cero, déficit cero a costa de los derechos de nuestros hijos, no. Y esto que están haciendo es totalmente necesario, porque no somos ningún partido político. Yo vengo de Corrientes, hay gente de Rosario, gente de Córdoba, que venimos de todos lados a decir que dejen de vulnerar los derechos. La policía lo que muestra es que parece que ser discapacitado es un delito, parece que ser una persona jubilada es un delito. Bullrich, con esto lo que muestra es eso, que ser discapacitado es un delito, ser una persona en situación de extrema vulnerabilidad es un delito. Bueno, nosotros estamos lamentablemente manifestando y diciéndole al gobierno de la ciudad, al gobierno nacional, que acompañe la discapacidad. Desde enero no hay aumentos. Desde junio del año pasado dieron la mitad de la inflación, ¿no? Nosotros estamos regulados por la Agencia Nacional de Discapacidad. Sin aumento no hay prestaciones. Entonces, claro, no hay altas, no hay renovaciones. Los valores quedaron atrasados. Las familias no tienen el servicio que tienen que tener. Y encima venimos acá a decirle al presidente de la Nación que de esta manera no va. No estamos cortando la calle, estábamos verde, se mostraba, se volvía, y no hace falta que traigan los cascos negros, la policía, la agresividad ya la tenemos todos los días. Lamentablemente es lo que nos está pasando. Yo soy una mamá de Rosario, mi hijo tiene autismo, la situación es muy crítica. A mí me autorizaron las prestaciones 3 días antes de comenzar las clases. Hay muchas familias que todavía no le autorizaron. No estamos haciendo nada malo, queremos que nos escuchen, que se mejore el sector. Y que se les pague a los prestadores como corresponde, porque hay muchas familias que no pueden sostener. Y la verdad que es una vergüenza lo que está pasando. Y no estamos haciendo nada malo para que traigan a la policía a reprimir o a sacarnos, porque simplemente nos estamos manifestando para que nos escuchen. Bueno, ahí está claro que la protesta fue reprimida también con el protocolo antipiquete, y ahí había bastante chicos discapacitados que habían venido con sus padres, inclusive, bueno, ustedes escuchaban gente de Rosario, hay gente que protestó directamente en su lugar y otros vinieron todos acá a Buenos Aires. Bueno, vamos a cambiar de tema. Se realizó la semana pasada en la ciudad de Buenos Aires un estudio sobre prácticas con riesgo adictivo. Se hizo en la población entre 18 y 75 años, es decir, la población adulta. Es el primer estudio que hace la Universidad Católica Argentina, en este caso pedido por el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Vamos a escuchar a Agustina Paternó, que es una pasante del CONICET que participó del estudio. Vamos a ir escuchando de acuerdo a las cosas de las cuales habló. Escuchen un poco lo que es en estos momentos en la ciudad de Buenos Aires la adicción a los celulares y a las pantallas. Escúchenlo. Lo primero que vemos es un uso generalizado del celular, digamos. Uh-huh. Todos tienen o han tenido un celular sin distinción por sexo, edad, nivel socioeconómico, creo que también, digamos, hasta incluso considerando a las personas mayores, lo vemos a esto. Si luego les preguntamos a todas estas personas, bueno, ¿cómo era ese uso? ¿No? Y preguntamos desde cantidad de horas hasta también lo que hablamos como un comportamiento de riesgo problemático. Y por un lado vemos que los jóvenes son los que más cantidad de horas lo utilizan por día, el 60% lo usa más de 5 horas diariamente al celular, pero después les consultamos a las personas acerca de cómo era el uso de las pantallas y el uso del celular. Si esto, digamos, a través de una escala validada, podemos indagar si este comportamiento era de riesgo o problemático. Y en los más jóvenes vemos que nada más una de cada 10 personas tiene un uso libre de riesgo del celular. Se ha utilizado una escala, como bien decía, una escala validada que demostraba lo que es el riesgo leve, el riesgo moderado y el riesgo alto. Y en lo que abarca son características o conductas asociadas a una dependencia que van, digamos, de un riesgo leve, de riesgo moderado, pero son signos que empiezan a mostrarnos un uso problemático, signos que también suceden con otros consumos, ¿no? Pero la imposibilidad de dejar de consumir, en este caso la imposibilidad de dejar de consultar o de usar el celular, la cantidad de tiempo que lo usamos, cuando ya empieza a aparecer cierta sintomatología de ansiedad, ya sea por su uso o por no estar usándolo, ¿no? Que nos genera ansiedad el no tenerlo en la mano, si empieza a interferir con mi vida diaria, con todas mis actividades laborales, académicas. Bueno, esto con el celular, esto lo estamos pasando porque suponemos que por primera vez se van a tener datos concretos de qué está pasando con estas adicciones. Entonces creo que después va a haber que tomarse algunas medidas porque todo esto es evidente que después afecta a la salud mental, ¿no? Escuchemos qué decía sobre la adicción a las apuestas online. En este caso, bueno, fue un estudio en adultos, no en los más jóvenes, creo que nos queda como deuda pendiente por trabajar con los adolescentes y poder también aportar datos desde ese lado, pero vemos cómo viene creciendo, ¿no? Pudimos detectar lo que se llama la incidencia, es decir, la cantidad de personas que han empezado a apostar en línea en el último año, y vemos ese aumento, viene aumentando, es una conducta que viene aumentando y que también condice con la preocupación que vemos en el día a día entre los padres y las apuestas. Lo vemos más en los varones, en los más jóvenes, y vemos que es una conducta que suele darse en soledad y muchas veces lo que plantean era como motivo de diversión, curiosidad. Bueno, esto decía sobre la adicción a las apuestas online. Yo creo que tiene un gran trabajo la legislatura, ¿no? Sería bueno que los legisladores, en vez de estar haciendo todas las tranzas que hacen todos los candidatos, hablaran de los temas que realmente nos preocupan a los porteños, ¿no? No de los temas que les preocupan a ellos, los negocios, sean de un lado o sean del otro. Esto decía Agustina Paternó sobre el alcohol, las drogas y el tabaco. En ese sentido es un estudio sumamente amplio, creo que nos permitió poder tener un pantallazo y un diagnóstico de todos los consumos posiblemente problemáticos, por eso es un estudio que se llama de riesgo adictivo, ¿no? Como prácticas que son posiblemente adictivas. Con respecto al consumo de alcohol, vemos cómo es una práctica generalizada, 9 de cada 10 personas dicen haber consumido alguna vez en la vida, pero 6 de cada 10 haberlo hecho en el último mes, especialmente los más jóvenes y a condiciones socioeconómicas más favorables. Esto lo vemos también en la mayoría de los consumos, algo que por ahí en la diaria no es lo que mencionamos, La realidad es que vimos que en condiciones económicas más favorables, en estratos más altos, hay un mayor consumo. Lo que sí vemos que estratos más bajos, y creo que también es relevante mencionar, son comportamientos de riesgo, ¿sí? Uh-huh. Digamos, puede ser que haya más personas en condiciones económicas altas que consuman, pero, digamos, la problemática, los problemas asociados los vemos en estratos más bajos. También hablando de dificultades o de barreras, lo que es el acceso al cuidado, la atención, la asistencia que se necesita en estos casos. Un primer paso lo hemos hecho, creo que no disponíamos hasta este momento datos representativos de la población adulta de CABA, tanto para lo que es el consumo de sustancias como para todas las demás prácticas. Creo que un primer paso es poder conocer quiénes son los que consumen, cuántos consumen, en qué contextos físicos y sociales consumen, por qué motivos consumen. Ese como primer paso, el poder diagnosticar y poder poner en la agenda. Creo que otros, digamos, nosotros como primeros agentes, ¿no? Creo que ustedes son agentes de prevención, el divulgando toda esta información. Creo que también interpela a las familias, ¿no? A qué estrategias tomar al interior del hogar o las escuelas, al interior de su escuela. Pero también otro agente, y algo que, digamos, ahora es que tiene que iniciar la acción, es poder generar estrategias, acciones y políticas públicas, medidas basadas en la evidencia. Y la idea es que fue un estudio de interés desde el gobierno de la ciudad poder tener datos representativos, no solamente de CABA, sino también de cada una de las comunas, para poder también priorizar, poder conocer la población de riesgo y a partir de eso poder actuar. Y si uno conoce y diagnostica y tiene un estado de situación de lo que sucede, es más fácil actuar pudiendo priorizar, digamos, tal vez en una comuna una problemática o tal vez en otra comuna el poder priorizar en alguna población de riesgo. Digamos, creo que era un primer paso para que sí, a partir de ahora, se den los pasos a seguir y las acciones consecuentes. Bueno, ahí está, ese es el tema, ¿no? ¿Qué paso se va a seguir? Acá no lo dijo, pero sabemos que en el estudio sobre el tabaco, ahí es algo que las leyes que se han ido aplicando ante el tabaco ayudaron bastante. Hoy uno, la verdad, que ve mucha menos gente que fume que la que veía hace años atrás. Pero también se está avanzando ahí. Esperemos que todo esto sirva para que la legislatura lleve adelante algunas políticas públicas para evitar que lo que va a ser el colapso de los hospitales por el problema de salud mental. Y hablando de salud mental, le sacan el financiamiento a las residencias de salud mental, por eso hay mucha bronca en el gremio de los gremios de médicos, fundamentalmente, y vamos a escuchar a Fernanda Boriotti, que es la presidenta de FESPROSA, que explica qué está pasando con esto del financiamiento de la salud mental y la residencia. ¿Sabías que el Ministerio de Salud le sacó el financiamiento a las residencias interdisciplinarias de salud mental en nuestro país? ¿Sabías que con esta decisión la formación de equipos que puedan abordar en forma integral las problemáticas de salud mental de la población quedan anuladas? ¿Sabías que con esto se incumple la ley de salud mental que tenemos en nuestro país? ¿Sabías que estas residencias no tienen que ir a auditoría porque cumplían con todos los estándares que el mismo ministerio las había aprobado? Esto no es otra cosa que desmantelar la salud de nuestro país. Esta no es otra cosa que desfinanciar la salud de nuestro país. FESPROSA apoya cada una de las iniciativas que los residentes, que los hospitales de salud mental y que toda la comunidad va a llevar adelante para defender esta formación integral, para defender y entender que la salud es una, para defender los puestos de trabajo, para defender el derecho a la salud integral de toda la población argentina. Bueno, esto decía la titular de la Federación Sindical de los Profesionales de la Salud, FESPROSA, Fernanda Boriotti. Y uno se va de novio con la vida, desterrando una muerte solitaria, pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así, tan necesaria. Los locos de Buenos Aires. Cuando escucho esta música, viste, digo, ahí está llegando, llegan las tropas de refuerzo cuando ya no doy más. ¿Cómo te va, Camilo? Llegó, claro. Cuando el séptimo de caballería, viste. Metemos los cambios en el segundo tiempo para aguantar el resultado. Viste, cuando ya no das más, viste, uy, cuánta información, cuántas cosas que dijimos y que no... que deberían trascender, ¿no? Nos ocupamos de cosas realmente que me parece que son importantes, ¿no? La salud mental, esto de esta detención que hubo en la marcha del 12 de marzo, sí. El tema de las protestas de los discapacitados, bueno, hablamos de este tema tan polémico, que es el tema de los padres que no pueden ver a sus hijos, que muchas veces son que hay denuncias falsas, lo polémico, ¿no? Entre padres que no pasan alimentos y el uso de eso para que no vean a los hijos, pero bueno, que las dos posiciones, ¿no? Porque puede un padre que no pasa alimentos ver a su hijo, esa sería otra discusión, ¿no? Yo diría que sí, pero si el tipo se va a la cancha, ¿viste? El otro día hubo en la cancha de River, ya no dejaron entrar a más de 30, 40 padres en todos los operativos que están haciendo acá en la ciudad, ¿viste? Uh-huh. Deudores alimentarios del Ministerio de Justicia. Sí. Y bueno, encuentran a padres que pagan 200 lucas una platea para ver a Argentina. Claro. Y sus hijos no tienen para comer. Bueno, eso también hay que evaluarlo, ¿no? Esos tipos tendrían, a mi juicio, tendrían que ir en cana. Ah. A mi juicio. Pero bueno, pero qué sé yo. Escuchen en YouTube todas estas notas, refresquenla porque realmente son notas muy, muy importantes. Un toque sobre las gladiadoras. Las gladiadoras jugaron el viernes pasado, ganaron, están ahí prendidas, ganaron 2-1 a Central, un partido que tal vez merecía un poquito más Central, pero dos golazos hicieron las pibas y en el segundo tiempo entró la norteamericana Emily Ormson, estaba intratable, hizo un gol, se tiraba al piso, tacleó una en un momento, un quilombo. Pero impresionante, no, ganaron 2-1 las chicas por esos arrebatos. A Rosario Central, a Central. Y este sábado, 9:30 de la mañana, partidazo contra Belgrano en Casa Amarilla. Repito, este sábado, 9:30 de la mañana, bien tempranito para arrancar el fin. No, bueno, para seguir con el fin de semana porque tenemos el fin de largo. Tenemos Semana Santa. Y lo interesante de este partido es que las gladiadoras tienen 19 puntos, acumulan ya 4 victorias consecutivas. Y Belgrano, que también viene de 4 victorias consecutivas, tiene 20. O sea, Belgrano está un puntito arriba de las gladiadoras. Y la semana que viene, el fin de semana que viene, las gladiadoras tienen fecha libre. Así que es necesario ganar este partido, seguir con la buena racha para estar prendidas ahí arriba. Para no perderle pisada a Newell's, que tiene 22 puntos. Y tampoco perderle pisada a Gimnasia, que tiene 21. Está ahí, está muy parejo todo. En 3 puntos tenemos 4 equipos. 4 equipos en un partido de diferencia nada más. Así que vamos las gladiadoras. Otros partidos para prestar atención. El mismo sábado, Newell's contra SAT en Rosario a las 5 de la tarde. ¿Y dónde está? ta, ta, ta, ta, ta, ta, gimnasia, ¿dónde está gimnasia? Aguante gimnasia, esa. Sí, gimnasia de local, perdón, en La Plata contra Vélez Sarsfield. Pensé que tenía fecha libre, no lo encontraba, pero no. Bueno. 5 de la tarde, así que fútbol femenino el sábado a full. Vamos con las chicas de SATE, las vecinas de acá de Almagro. Claro. Desde las 9:30 de la mañana a full. Lo van a estar transmitiendo el partido de las gladiadoras por televisión. Bueno. Y por YouTube también, eso también, porque no lo dan en la parte premium del Pack Fútbol, lo dan en la parte abierta del Pack Fútbol. Ah, buenísimo, para que lo vea todo el mundo. Exactamente, lo pueden ver también por YouTube. Y en una buena calidad, porque lamentablemente muchos clubes tienen que ponerse al hombro las transmisiones, no tienen los equipos, los mejores equipos, sí, podríamos decir. Yo he visto que lo hacen con una camarita de dos mangos. Y algunos partidos, creo que pueden hacer un esfuerzo mayor, lamentablemente no lo hacen. A su vez, que la televisación sea de un partido de los, ¿cuántos son? De los 8 partidos que hay por fin de semana del fútbol femenino, que uno solo transmitan por TV, que ese sea el arreglo. Nos quedamos un poquito cortos, ¿no? Creo que se podrían transmitir un par más, sobre todo cuando algunos son realmente muy atractivos. Bueno, seguimos viendo en la televisión que sigue habiendo gente que la están curando, heridos, gente gaseada. Bueno, ay, ay, ay. Bueno, antes de que vayas, vas a hablar de alguna película, ¿no? Por supuesto, bueno, sí que sí. Antes. Vos sabés que la semana que viene vos vas a hablar, seguramente hay un estreno el 24 de abril, sí, de Un pastel para dos, ¿no? Exactamente, película que la tenemos por ahora para la semana que con viene. Fecha de estreno, exactamente, para el 24 de abril. Bueno, te digo porque hay una noticia que me parece importante. Sí. Acusaron a Mariam Mogadán y a Betal Smaeja de propaganda contra el régimen. Esta es una película iraní, recordemos, un régimen teocrático, terrible el régimen iraní. Sí. Los acusados son los directores, son la dupla de directores de la película. Exactamente. Ofensa a la moral pública y exhibir sin autorización oficial la película. Es decir que vos tenés que pasar por la censura, ¿viste? Exactamente, que, sí, algo que pareciera ya... Qué locura, ¿no? Algo que gracias a Dios nosotros dejamos hace muchísimo tiempo. Que exista un país en el mundo teocrático en el año 2025 es realmente un desastre. Bueno, por supuesto es una película que ha sido muy premiada, vos la semana que viene vas a hablar de la película. Exactamente. Pero todo esto hizo que la comunidad artística internacional y directores de la talla, por ejemplo, de Almodóvar, hayan hecho declaraciones, documentos con más de 3.000 firmas de directores en contra de esta aberración iraní, que a su vez le sacaron los pasaportes, no pueden viajar al exterior ahora, a presentar las películas como lo estaban haciendo, habían ido a varios festivales. Bueno, sí. Cosas que ocurren en esta época, ¿vieron? Hoy nosotros pasábamos cómo se evitaba la censura en el fascismo en España. Bueno, acá tenés hoy, y ahí tenés fascismo en serio en Irán, igual que en Israel, ahí tenés fascismo en serio. Camilo. Bueno, tal como lo adelantaste, la semana que viene vamos a tener el estreno de un pastel para dos. Todavía no está 100% confirmado, pero seguramente lo tendremos. Así como también el jueves 24 está pautado el estreno de Diamanti, película italiana que pasó esta última semana por el ciclo que se proyectó en la sala Lugones, que llamaron la Semana del Cine Italiano. Con presencia del director, un ciclo que anduvo muy bien, con salas llenas, que debido a tal éxito, previo al estreno que vamos a tener el jueves de la semana que viene en un montón de salas de la ciudad, van a seguir proyectando algunas de sus películas, entre ellas la que acabo de mencionar, Diamanti, del director Fersan Ospetek, que este sábado, tanto sábado como domingo en el Cinépolis Recoleta, se va a estar proyectando esta película a las 21:20 horas debido a la gran demanda que hubo durante la Semana del Cine Italiano. Así que vamos a hablar de esta película ahora, donde un director de cine convoca a un grupo de actrices para realizar una película sobre un taller de confección en los años 70. Y bueno, para realizar este sobre este taller y las vidas de las distintas mujeres que trabajan en el mismo, ¿no? Estas mujeres que mencionamos tienen como trabajo dentro de esta película, dentro de la película, confeccionar el vestido de la protagonista de una película de mucho prestigio. A partir de acá, bueno, ¿qué sucede? Se nos presenta un contexto laboral donde la figura femenina predomina, inclusive este se plantea de alguna manera como una especie de cierto matriarcado, podríamos decir, ¿no? Donde la figura masculina entra de manera hasta de manera hasta objetizada, podríamos decir, ¿no? Algo llevado muy por el lado de la comedia, es algo muy muy, muy divertido que abarca la película. Pero más allá de esta urgencia de tener que realizar un tener que realizar el vestido de la protagonista de una gran película, de un director muy prestigioso y demás, que es, por supuesto, la trama principal, que de alguna manera involucra a todos los personajes de esta película. Más allá de esto, cada una de las mujeres que trabaja dentro de este taller tiene, por supuesto, una vida. Algo que muchísimas veces en películas, sobre todo donde se representan sectores, podríamos decir, o grupos laborales o distintos grupos, si no es laboral, es por ejemplo, no sé, algún grupo, por ejemplo, deportivo, todo lo que sea un equipo de fútbol, por ejemplo, ahora justo que estoy viendo una serie sobre eso, siempre al haber un caudal importante de personajes, ¿qué sucede? Muchos quedan desdibujados y lamentablemente terminan cayendo en algunos por ahí estereotipos o en algunos clichés que a la hora de generar un verosímil fuerte, bueno, es importante correrse de eso, ¿no? Esto suele suceder muy bien, por ejemplo, como dije recién, en series. En series hay tiempo para explotar a cada uno de estos personajes. Ahora no, ahora estamos hablando de una película de 2 horas. Entonces, ¿qué sucede? Se genera como cierta tensión entre, ok, se me están enredando los cables de alguna manera, ya que nos están presentando en muy poco tiempo, en unos 20 minutos se nos presentan aproximadamente unos 10 personajes, cada uno con su vida, cada uno con su conflicto, un montón de tramas muy, pero muy, muy pesadas, podríamos decir, ¿no? Desde lo temático, muy fuertes. Volviendo al relato con ciertas características corales, lo cual implica también una apuesta, ya que el espectador puede perderse en este momento, pero por lo menos en mi caso siento que la película funcionó en sentido de este carácter positivo, podríamos decir, que le da a la historia el hecho de que cada personaje tenga algo que contar más allá de trabajo de esto y punto, ¿no? Más allá de llego a las 8 a un lugar, me voy a las 15, horas y ya está. Cada uno tiene su vida, cada personaje, cada mujer está teniendo, está atravesando un momento de su vida particular. ¿Qué sucede acá? La película se vuelve un melodrama muy íntimo, donde los temas principales que flotan en la vida de todas estas mujeres son dos, tanto el amor y el arte. Y la película nos lleva, a través de los ojos del director, nos lleva lentamente a hibridar, ¿no? ambas ideas, ambos temas. Esto lo logra, a mi juicio, a partir de esta especie de puesta en abismo que mencionaba al principio de esta columna, donde tenemos al director de la película en la actualidad haciendo una película sobre un taller de confección en los años 70, pero a su vez es en ese mismo taller se está trabajando sobre otra película más. Esta puesta en abismo, para mí, lo que termina generando es una capacidad reflexiva sobre el propio cine, sobre los propios roles que se le otorgan, sobre todo, por supuesto, a las mujeres dentro del cine, ni hablar en los años 70, y le da una capacidad reflexiva muy, muy importante, inclusive hasta celebrando la propia lo femenino que aportan las mujeres desde ya hace décadas y décadas a un arte tan joven como es el cine, ¿no? Así que invito a que vayan a ver durante este fin de semana Diamanti, del director Fersan Ospetek, una película muy íntima. Vayan a verla, van a descubrir, muy íntima de parte del director, cuando la vean van a descubrir por qué. Este sábado y este domingo a las 21:20 en el Cinépolis Recoleta, y a partir del jueves 24 en muchas más salas de la ciudad y del país. Por supuesto, la semana que viene se los vamos a recordar, pero queremos también dedicarle a un pastel para dos la semana que viene, queremos dedicarle un poco más de tiempo. Esta no es la única invitación que tenemos, Diamanti, no es la única invitación que tenemos para que vayan al cine durante este fin de semana, sino que en una proyección muy interesante en el Palacio de Libertad del XSK en Sarmiento 151, este sábado 19 de abril a las 20 horas se va a estar proyectando La Pasión de Juana de Arco, película de Carl Theodor Dreyer, una película pionera en lo que implica el primer plano en el cine, ¿no? Estamos hablando de una película del año 1928, muda, sobre el enjuiciamiento, podríamos decir, de Juana de Arco, donde prácticamente toda la película está contada con planos increíblemente cerrados. Una de las películas mudas que empezaron a experimentar, podríamos decir, con cuadros mucho más cerrados. Si nos trasladamos en el tiempo, si nos vamos a las películas mudas de los años de 1910, 1920 y demás, si nos vamos al cine silente, lo primero que se nos viene a la cabeza, por supuesto, es el blanco y negro, pero a su vez la puesta en cuadro en general eran abiertas para, de alguna manera, mostrar todo el set que se había construido y todo el valor de producción que había atrás de esa escena. Atrás de ese cuadro, perdón. O mejor dicho, dentro de ese cuadro. El caso de La Pasión de Juana de Arco sucede todo lo contrario. La película está casi en su totalidad, en su hora y 20 más o menos de película, está contada en primeros planos, en unos planos holandeses inclinados, en una composición muy acotada, muy cerrada, con una interpretación de la protagonista que es de las más recordadas de la historia del cine, y que no solamente eso, sino que inspiró a teorizar un montón sobre el valor y el poder del primer plano en la historia del cine, y la calidad emotiva que tiene este mismo, y cómo lo diferencia de otras artes a la hora de narrar una historia, ¿no? Así que este sábado 19 de abril a las 20 horas en el Palacio Libertad, ex Centro Cultural Kirchner, Sarmiento 151, se va a estar proyectando La Pasión de Juana de Arco con música en vivo. Todo el fin de semana va a haber una muestra, se van a mostrar distintos pósters, distintos artes visuales, podríamos decir, sobre inspirados en la película. Así que disfruten, es realmente aquellos que les interesa que les interesa mucho el cine. Recomiendo muchísimo que vayan a ver esta película, sobre todo con música en vivo, que es una experiencia muy muy linda. ¿Cómo es gratis? ¿Se saca la entrada? ¿Cómo es eso en el Palacio Libertad? En el Palacio Libertad, yo lo que recomendaría es que entren a la página, que busquen, ahí pueden reservar su entrada. Por supuesto, es hasta agotar capacidad. Y acérquense y juéguensela de alguna manera. Pero el evento es gratuito, la proyección es gratuita, pero por supuesto va a ser, seguramente sea muy concurrido, hay que estar lo más temprano posible, la proyección es a las 20 horas, ir antes, recorrer la muestra visual, tratar de armar todo un plan alrededor de esta proyección para tratar de no quedarse afuera. Ahora, este fin de semana largo, ¿ayuda o perjudica al cine? Pues se habla de un éxodo. Hoy escuchaba a gente de turismo diciendo que como es el último fin de semana extra largo, son 4 días, ¿no? Claro, tenemos 4 días. No, después mayo no tenemos. El primero de mayo. Creo que tenemos el jueves primero y después el 2 me parece que es puente. El jueves... Ahí tenemos otro más. Sí. Y bueno, y van a decir que va a ser otro éxodo más. Me parece que es más esta campaña de decir... está todo bien. Está todo bien, todo el mundo se va de vacaciones, no pasa nada. Es lo mismo, lo que hablamos siempre, el que puede se va a ir igual, claro. El que no puede no se va a ir. Y los cines, te aseguro que van a estar, en general las salas comerciales van a estar repletas. Uh-huh. Le va a ir muy bien. Inclusive por ahí películas de no mayor... Bueno, muchos estrenos inclusive buscan tener... estrenarse o tratar de tener, además de los fines de semana, tener algún día, algún feriado en el medio, porque suele subir la cantidad de gente, el caudal de gente que va al cine, ¿no? Así que sí, le va a hacer bien. En general los feriados, tanto los feriados como los fines de semana, al cine le hace muy bien. Bueno, a todo tipo de salas. Mira lo que me enteré, porque Soledad también me decía de allá que es el día... El primero de mayo cae, claro, cae el jueves. El puente, mirá. Sí, el 2 lo hacen puente. Sí. Bueno, vayamos preparándonos ahí. Vamos, y dale. ¿A dónde nos vamos? ¿Qué sé? Al cine. No creo que te guste la idea. Sí, a mí me gusta. A mí me gusta. Bueno, espero que les haya... Nosotros hoy vamos a poner ahora para irnos alguna canción de esas que nos mandan. No sé, ¿querías agregar algo? No, recordar a los oyentes, Diamanti, este sábado, este domingo en el Cinépolis Recoleta, y el sábado en el Palacio Libertad, ex CCK, La Pasión de Juana D'Arco con música en vivo. Bueno, nosotros les agradecemos a los oyentes hoy en el Día de la Voz que nos hayan escuchado, y gracias a Soledad Vázquez que nos acompañó en la operación técnica, gracias Camilo, y nos vamos escuchando a Los Traidores con Sebastián Teixeiro. La canción es Máquina. Chau, hasta la semana que viene.